mujer del alma, dulce amor mío, deja que deposite el beso mío en tu divina boca, flor encarnada, botoncito de rosa de luz bañada. Soñando con tu amor, me creí dichoso, todo lo veo alegre y esplendoroso, me ausento de tu lado, triste y sombrío, eres mujer del alma, dulce amor mío. Para mí, como una estrella que alumbras en mi vida, siendo tan bella y es tan grande el amor que por ti siento, que al no verte en mi vida yo me atormento. Soñando con tu amor, me creí dichoso, todo lo veo alegre y esplendoroso, me ausento de tu lado, triste y sombrío, eres mujer del alma, dulce amor mío.